Ya los duendes han dejado de hacer las suyas. Una semana más aquí, empezamos un nuevo programa de Nómada Sin Tópico. Elena, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, estamos aquí en el 91.4 de la FM, en Radio Contrabanda. Como sabéis, el teléfono para intervenir en directo es el 93-317-7366 y nuestro mail es nómadasintópico@gmail.com, por si queréis enviarnos algún mail o alguna pregunta o alguna cuestión, lo que sea. Y tenemos hoy un invitado por aquí. Ibra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ibrahima sí. Ya lo tenemos desde hace tiempo aquí como invitado habitual. Uh-huh. Y nos va contando cómo va la situación de su colectivo, el Som Tres Ens, que son una serie de inmigrantes en una situación de, bueno, de desfavorecimiento de los derechos humanos en una nave, intentando pues que se les escuche y que el ayuntamiento de una vez les dé una solución a su situación. ¿Cómo va? Sí, bien, y ya es más que Som Tres Ens. Ya estamos intentando a unirse con todos los movimientos sociales de Barcelona y de Cataluña. Y se ve ayer la mani que hemos hecho ayer con Tanquem los CIES. Y así le es. Hemos promocionado todos juntos y todos los movimientos sociales. Y ya vamos todo por ellos. Muy bien. Eso nos lo va a contar un poco más tarde Ibrahima en la entrevista que le vamos a hacer. Y mientras tanto, vamos a escuchar la columna que quedó pendiente en el último programa de Muna, Cantos Contados, que realmente era una columna muy interesante. Gabo, ¿la tienes preparada? Pues como que hoy no tenemos internet aquí, la he encontrado, pero bueno, está. Espero que sea esto. Encontro de Lampayo Cunelic Batista. ¿Es esto, no? Sí. Vale. Gina o Ginayo. ¿Esto de Gina o Ginayo no tiene que ver? Bueno, estamos en ello. Lo sabéis que aquí los duendes, pues los electroduendes a veces hacen las suyas y bueno. Pero tenemos más cosas. Aparte de la aportación de Cantos Contados de Muna, tendremos pues la entrevista con Ibra. Hoy vamos a hablar también de los derechos de las personas migrantes y de la manifestación que hubo ayer, que fue contra el CIE de Zona Franca. Vamos a hablar también de que los CIEs, los Centros de Internamiento de Extranjeros, prisiones para personas que no tienen un documento. Un documento administrativo que lleva a las personas indocumentadas por parte de nuestras autoridades, de nuestro país y de la Comunidad Europea, a criminalizar a estas personas, meterlas en cárceles donde se vulneran los derechos humanos, hay violaciones, sabemos que ha habido asesinatos, sabemos que hay muchas vejaciones, y esto sigue, a espaldas de nosotros está ocurriendo esto. De esto hablaremos en breve, y bueno, tendremos más cosas, hoy vamos a poner bastante música. Vamos a tener más debates sobre los derechos de las personas migrantes, que esta es la inspiración de Nómada Sin Tópico, pues hablar de las cosas que no se hablan, especialmente de las personas que se desplazan por todo el mundo, y creemos que es un derecho universal el que las personas vayan donde quieran. Vamos poco a poco a transformar este mundo en un mundo donde quepamos todas las personas. Sabéis que podéis llamarnos siempre que queráis al teléfono 93-317-7366 para tus aportaciones, comentarios, críticas constructivas, lo que quieras. Así como si quieres pedir un tema de música, lo que tú quieras. Pues aquí estamos en Radio Contrabanda, 93-317-7366. Hacemos una breve pausa y continuamos. La llama que abraza la flor y la violencia del fiero huracán, la sombra oscura que sigue mi amor, porque sigues matando este amor. Bien, pues vamos a despegar ya definitivamente. Abróchense los cinturones. Nómada Sintópico inicia su travesía. El primero de los aportes viene de Brasil, de parte de Muna, en su columna Cantos Contados. El audio se titula O Encontro de Lampião con Eike Batista. Esperemos que lo disfrutéis. Ahí va. Dos cosas bien distintas. Una el precio, otra el valor. Quien no entiende la diferencia, poco sabrá del amor, de la vida, del dolor, de la gloria, y tampoco de esta historia, memoria de cantador. Así comienza la canción que traemos para ustedes en esta emisión de Cantos Contados. Buenas tardes, querida audiencia de Nómada Sintópico por Radio Contrabanda. Soy Muna y los saludo desde la Ciudad de México para presentar una emisión más de esta columna. En esta ocasión les presentaré una canción del grupo El Efecto, de Río de Janeiro, Brasil. La canción se llama O Encontro de Eike Batista y Lampião, El Encuentro de Eike Batista y Lampião. Pero ¿quiénes son estos personajes? Vamos a comenzar por el más antiguo de ellos. Lampião era el apodo que recibía Virgulino Ferreira da Silva, el más célebre canganceiro. El cangazo era la forma del bandolerismo rural del nordeste brasileño, cuyos orígenes se remontan a la colonia, pero que sobresalió entre las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX, es decir, la época del coronelismo, que explicaré más adelante. Los canganceiros actuaban en bandos armados, con una vida más bien nómada, y vivían del bandidismo, es decir, del robo y saqueo de grandes haciendas de los ricos terratenientes. Lampião llegó a comandar un ejército de 100 personas que actuaba en pequeños grupos, lo cual hacía difícil su captura por la policía regional. Los canganceiros desafiaban el poder del llamado coronelismo, es decir, a las autoridades locales y regionales en las primeras décadas del siglo XX. El coronelismo es el nombre que se le da a una compleja estructura de poder donde los llamados coroneles se erigían como el gobierno de facto en grandes partes del territorio. Fue una época que abarcó desde 1889 hasta entrada la década de los años 30, ya en el siglo XX, aunque hay quien apunta que no desaparece sino hasta entrados los años 60. Había un pacto político donde el Estado se ligaba al gobierno de los estados y este al poder de los coroneles para garantizar el acceso al poder únicamente a los personajes deseados a fin de mantener los intereses de las élites locales. El poder local era ejercido de hecho por los coroneles, quienes eran los grandes propietarios de tierra o comerciantes ricos que ejercían su poder sobre la población, en su mayoría pobre y analfabeta. Había un control total de las elecciones a través de compra de votos y fraudes electorales y un intercambio de favores entre gobernadores y coroneles. El poder entonces estaba en manos de una oligarquía, finalmente no tan diferente de lo que sucede ahora. En el nordeste de Brasil predominaba el latifundismo, el acaparamiento de tierras por unos cuantos dueños que explotaban a la población local, a la que precisamente habían despojado de esas tierras, que trabajaba para ellos en condiciones semifeudales. Los intereses oligárquicos imponían su orden en el país. Los canganceiros desafiaban entonces este orden. Si Lampião fue héroe o villano, aún hoy es motivo de polémica. Pero sin duda es uno de los personajes más famosos del Nordeste y de todo Brasil, y su figura como símbolo de desafío al poder imperante es la que se retoma en la canción que vamos a escuchar hoy. Ahora hablemos del otro personaje, de Eike Batista. Él es un empresario multimillonario brasileño, presidente del grupo EBX, conformado por 5 empresas que se dedican a la explotación de petróleo y gas, energía, logística, minería, oro y diamantes, e industria naval. Su empresa de petróleo es la empresa privada más grande de Brasil en este ramo. Batista estuvo 20 años al frente de la segunda empresa minera en el mundo. Digamos que es como un nuevo coronel. Él fue uno de los financiadores de las unidades de policía pacificadoras de la ciudad de Río de Janeiro. Si recuerdan, la supuesta pacificación de las favelas cariocas ya ha sido tocada en otras emisiones de Cantos Contados. En este caso, podemos pensar que si uno de los más ricos hombres de Brasil está interesado en esa pacificación, entre comillas, es porque ha de ser bastante redituable. invirtió 7 millones de euros en la pacificación de las favelas y en la candidatura de Río de Janeiro para ser la sede de las Olimpiadas de 2016. Hay que decir que ahora mismo, Batista, que llegó a ser el séptimo hombre más rico del mundo, el magnate que dijo que sería el número uno de la lista, ve desmoronarse su imperio. Su más grande empresa, OGX, la de petróleo y gas, está en bancarrota y su fortuna va cayendo en picada. La canción que vamos a escuchar está escrita a modo de lo que se llama literatura de cordel, que son ediciones en pequeño formato de literatura popular que literalmente pueden colgarse de una cuerda, de ahí su nombre. De forma rimada, hilando versos, se cuentan desde pasajes de la historia nacional o local, leyendas, hasta reflexiones sobre cosas profundas o mundanas. Todo en verso. Es por eso que el encuentro ficticio de estos dos personajes se rama en rimas por el efecto. Para esta canción retoman sonidos de géneros del nordeste brasileño, además de rock y otros géneros. ¿Qué pasaría si con un viaje en el tiempo se encontraran el máximo magnate de Brasil con el canganceiro más temido y admirado de la época del coronelismo? Esto es lo que pasaría según el grupo Carioca El Efecto. Vamos a escucharlo. Transparência. Até fato minha, o governo fez leilão. Eu que dei o maior lance, ganhei a licitação. Não sou nenhum trapaceiro, o que é meu é de direito. Mas como cavalheiro, lhes proponho. Para um papo particular, uma proposta de ouro difícil de recusar. Vou ganhar muito dinheiro com um novo agronegócio. Emprego teu bando inteiro e ainda te chamo pra ser sócio. Tu pode comprar São Paulo e o Rio de Janeiro. Vota em capa de revista por causa do seu dinheiro. Tem obra no mundo inteiro, petróleo, mineração. Mas aqui nesse pedaço, quem manda é o rei do cangaço. Virgulino Lampião. Se tu gosta de X, mas o X eu vou lhe dar no chachado que diz. Se tu gosta de X, mas o X eu vou lhe dar no chachado que diz. Eso fue un encuentro de Eike Batista con Lampião, el encuentro de Eike Batista con Lampião, del grupo carioca El Efecto. Para saber qué dice la letra en castellano, recomiendo ver el video de la canción en YouTube que cuenta con los subtítulos. Nos despedimos escuchando sonidos recogidos precisamente de la grota de Uanjiku, Selgipi, el lugar donde Lampião, María Bonita y otros 9 canganceiros fueron asesinados en una emboscada el 28 de julio de 1938. Son sonidos de la Caatinga, el paisaje natural de estas tierras. Soy Muna, esto fue una emisión más de Cantos Contados y seguimos con más de Nómada Sin Tópico por Radio Contrabanda. Escuchado a Muna con su aporte desde México, nos mandó este audio sobre este cantor brasileiro, interesante aporte de nuestra compañera Muna. Y a continuación seguimos aquí en Nómada Sin Tópico. Os recordamos que podéis llamar al 93 317 7366 y entraréis directamente en cabina. Y bueno, también aprovechamos para recordaros que Contrabanda cumple 23 años. Sí, señoras, sí, señores. 2014 hacemos 23 años de emisión dando la tabarra en las ondas libres, no comercial, Contrabanda. Vente a la fiesta, claro que sí. 18 de enero, noche de funk por el 23 aniversario de Radio Contrabanda. Tendremos a Tirando Funk, Chocadelia Internacional, DJ Jum y DJ Fusionista de aquí, de casa nuestra, Contrabandistas. Esto será en el Espai Jove Las Basas el día 18 de enero a partir de las... A partir de las 21:30. A ver, 23, sí. Noche de funk, perdón. A ver, tendremos a partir de la... Bueno, venidos por la tarde, ¿vale? Ahí estamos. A partir de las 21:30, sí, tendremos concierto, habrá algo para picar. Se pide una colaboración, un bono de ayuda a 5 euros y con esto os daremos un CD de regalo. Contrabanda, 23 años dando la tabarra en la onda libre. Noche de funk, no te lo pierdas, 18 de enero de 2014 en el Espai... ¿Cómo se llamaba? A ver, ¿cómo se llamaba? Espai Jove Las Basas. Ahí nos vemos, fiestón contrabandista. Bueno, y ahora pues seguimos con más contenidos en Nómada Sin Tópico. Vamos a tratar un tema que nos es especialmente sensible dado las circunstancias. Todavía hoy en día existen cárceles como en la época de Hitler,

y oscuras, así como que las personas que podían haber testimoniado qué es lo que sucedía han sido deportadas o han sido apartadas de la posibilidad de comunicarnos con ellas, ¿no? Ibra, a ver, Ibra, a ver, sí, este, sí. Acércate un poquito al micro, sí, así te oímos mejor. Sí. Bueno, Ibra, tú eres un compañero de la colectivo Som Tres Sens. Sí. Vosotros, como sabemos, ya hemos hablado en otras ocasiones, ocupasteis una nave en el barrio de la... De Besós. Del Besós, ¿sí? Sí. Y bueno, sufristeis lo que suelen padecer muchas personas que ocupan, que es el acoso de las instituciones, del ayuntamiento. Estuviste durante un año con amenazas. Dos años. Dos años, sí, sí. Sí. Estuviste dos años viviendo allí. Sí, sí. Pero a partir de un año de estar allí, era el aviso de cualquier momento os podían avisar de... O sea, sí, podían del desalojo, sí, sí, sí. Pero claro, lo que significaba era un año de estar con un estrés terrible, sí, de cualquier día me echan de mi casa, ¿no? Sí, sí. 300 personas que hacíais actividades... Más de 450 personas. Más de 400 personas, ¿sí? Más sí, de 450. Sí. Que hacíais actividades culturales abiertas al barrio. Sí. Que desenvolvíais muchísimos talleres. Sí, pues sí, de escultura, de pintura, de música, de baile... Sí. Hacéis muchísimas actividades y muchísimas personas disfrutamos de esas actividades con vosotros. Sí, sí. Estabais desarrollando un trabajo sociocultural muy importante, sí, que estaba favoreciendo el desarrollo de la comunidad. Sí, de no sí, solo de vuestra comunidad, sino de la comunidad, el barrio y los vecinos. Sí. Claro, seguramente erais competencia para el ayuntamiento, que muchos de los talleres que hay en los centros cívicos tienen que pagar la gente. Como vosotros los hacíais gratuitos, pues esto no interesaba, ¿no? Sí. Bien. Sí. Bueno, esta fue la situación de este colectivo. Sí. Pero tanto las personas del colectivo como cualquier persona migrante que haya en Barcelona, sí, o en el Estado español o en Europa, están, bueno, son muy vulnerables, sí, porque si tienes o no tienes problemas con la policía, simplemente la policía pasa por la calle y te dice tú ven aquí, te puede llevar a un centro de internamiento, sí, sí, sí, y en un centro de internamiento no eres nadie, como hemos escuchado en el audio, te dejan hacer una sola llamada dentro de a una llamada local, ¿no? Sí. Y no te dejan llamar a tu familia, no te dejan llamar a nadie más, ni abogado, ni nada. Después tiene que pagar. Sí, sí. Y bueno, sabemos, ¿no? Por ejemplo, Ibra, sí, que ahí ya ha habido varios casos de compañeros que han desaparecido. Sí, estaban entre sí, nosotros y ya no están. Sí, sí. Como por ejemplo Idrissa Diallo, Diallo, de Guinea Conakry. Sí, Mohamed. Mohamed Abagui, sí, de sí, Maroc. Sí. Aramis. Alik, Alik, ¿sí? Sí. Alik, que se llamaba Aramis Faroukian, sí, sí, que era armenio. Sí, sí. Estas personas, según las autoridades, pues se han suicidado, sí, se han suicidado. Eso dicen las autoridades. Sí. Pero hay testimonios de personas que habían dentro, sí, como el caso de Mohamed, sí, que escucharon, perdón, el caso de Aramis Faroukian, ¿no? Que escucharon cómo los guardias lo habían habían pegado, lo habían llevado a la celda de aislamiento, sí, y toda la noche estuvieron escuchando golpes, sí, hasta que la mañana siguiente, oh, el chico se ha suicidado, ¿no? Seguramente de darle tantos golpes de ojo en el puño al policía, decidió dejar este mundo, no jodamos. Bueno, esta es la oscuridad que encierran los CIES, ¿no? Sí. Claro, las personas que estamos regulares, no sé, yo por ejemplo, yo nací aquí en Barcelona y tengo DNI. Sí. ¿No? Me solidarizo con este tema. Sí. Pero yo no puedo llegar a sentir lo que es esta vulnerabilidad. Sí. No puedo llegar a sentir lo que es que en cualquier momento una persona de uniforme, que no, a mí personalmente no me son... No me nace el cariño hacia ellos, más bien la aversión. Pero estas personas, que cualquiera de ellas me coja y me detenga y me lleve a una cárcel donde me pueden torturar, yo no sé lo que se siente. Me gustaría, no sé, que nos explicaras un poco, Ibra, cómo se vive esto y sí, si puede ser de compañeros o, no sé, anécdotas o... No sé, cuéntanos un poco cómo lo vive, cómo se vive esto. Sí, es una cosa muy, muy grave. Lo vivimos peor, lo vivimos muy muy duro, porque primero lo que están diciendo que esos gentes se han suicidado es pura falsedad y mentira, porque nunca, sobre todo estos tres, están practicando la religión musulmana, son musulmanos, uh-huh. Y con la religión musulmana, el Islam, está muy prohibido de suicidarse. Un musulmano, es muy raro de ver un musulmano que se suicida. Solo los falsos musulmanes que se suicidan. Solo los atentados suicidados que tú ves, porque ellos de verdad no son en realidad musulmanos. Pero estos chicos que están muertos en los CIEs, que toda la comunidad musulmana, todos son testigos que estos son musulmanes. Y estos tres son musulmanos. Entonces, estos no se van a suicidar por esto. Vemos, si por el ejemplo, Islam, si el Islam ha condenado gravemente el suicidio. Entonces, estos chicos mismos vinieron aquí y pasando de frontera a frontera para intentar ayudar sus familiares que dejaron atrás. Entonces, estaban haciendo guerra santa para intentar ayudar lo que están atrás. Entonces, esto es puro falsedad. Entonces, estos policías tienen que reabrir estos casos para intentar condenarle. Porque estos policías seguro que aún están trabajando. Esto que no es normal. Entonces, lo que pido el gobierno ya que reabre este caso de estas tres personas, y porque nosotros ahora mismo vamos por ellos. Es lo que estamos, es esta frase que tenemos ahora, que es como un lema: vamos por ellos. Porque hay veces, si digo vamos por ellos, la gente me pregunta: ¿vamos por quién? Vamos por el gobierno y por las instituciones. Sí. Gobierno e instituciones que en principio nos plantean que son democráticas, pero que luego están favoreciendo la existencia y alimentando la existencia de estos centros de tortura y, en algunos casos, como estos, de supuesto asesinato, ¿no? Por ejemplo, el caso de Alik Aramis Faroukian, que era un chico armenio, él falleció, el día 3 de diciembre de este pasado 2013, o sea, hace 3-4 semanas sí, que fue asesinado, sí, ¿no? Sí. Bueno, leemos en el diario.es que, según la versión policial, fue un suicidio, pero que hay diversas entidades y testigos que habían en el centro de internamiento que se suman a... que dicen que esto es una muerte, de la lista negra de muertes que hay bajo custodia policial en los centros de internamiento. El Cuerpo de Policía Nacional, encargado de la gestión de esos centros, asegura que este chico era conflictivo, que estaba solo porque los otros internos no querían convivir y que se suicidó con los cordones de su zapato. Sin embargo, los internos con los que se ha contactado, con los que la plataforma Tanque Más CIE contactó, aseguran que Manukian había tenido un enfrentamiento con la policía, que había sido agredido y que, como consecuencia, llevaron a una celda de aislamiento donde estuvo gritando y gimiendo toda la noche. Esto ha sido así. Y no es la primera muerte, y la policía siempre aduce que es la gente, pues porque está drogada, porque es conflictiva o porque se suicida. Son argumentos que se repiten siempre, como si fuera una fórmula, ¿no? Como si fuera una receta. Siempre se cayó por las escaleras o, bueno, en fin. Pero casi cada año hay uno o dos personas que mueren en el CIE, ¿no? Nosotros sospechamos que han sido asesinados. Porque, claro, imagínate con el nivel de impunidad que hay dentro de un centro de internamiento. Este chico, no tienes papeles, no eres nadie, tu familia no está aquí, no te va a reclamar. Si te caes por las escaleras porque de tal, pues, ay, si nos ha muerto, pues les ponemos en un papel cualquier cosa y ya está, como nadie lo va a reclamar. Pero ellos no cuentan con una cosa: que existe la plataforma Aturem el CIES, y existe Som 3ens, y existimos Contrabanda, y existimos un montón de colectivos que estamos observando lo que está pasando ahí dentro, ¿no? ¿Conoces No sé, Ibra, ¿tienes contacto con alguna persona que esté dentro? ¿Has tenido alguna experiencia de hablar con alguien que está dentro del CIE? Sí, muchas veces, muchos compatriotas senegaleses, si tienen problema, a veces me llamo y yo intento a ir a buscar los abogados voluntarios para intentar ayudarle hasta que le liberan. Pero la mayoría que hemos hecho, pero sí tienen libertad y lo que nos encuentran, y por esto tenemos tan gana a intentar a unirse con Tankem al CIE. De verdad, Tankem al CIE está haciendo un trabajo muy extraordinario. Por esto nosotros ahora somos 300 y vamos a unirse con ellos, y espacio de inmigrantes también. Vamos juntos a unirse con ellos para intentar hacer todo para que esto se pueda acabar ya. Porque esto, el objetivo nuestro, que es para derrumbar el CIE de zona franca, para convertirlo en un centro social. Porque tal como estás, no se puede convertir en un centro social. Pero un día, si lo derrumban, si luchamos hasta que lo derrumban, si lo derrumban, ya lo podemos seguir luchando hasta que lo convierten en un centro social. Porque, ¿cómo está la situación con los recortes que está haciendo el gobierno? Antes de hacer el recorte de la sanidad, del salud, ¿por qué no hace recorte para derrumbar el CIE ya? Porque hay gente que están allí, que están mal viviendo, y todo lo que están mal viviendo, hay gastos también en los CIE. ¿Por qué no oran estos gastos para convertirlo en un centro social? Antes que estarán aquí haciendo recortes al salud, a la educación, y todos estos tienen que ahorrarse y derrumbar todos los CIE. Sí, bueno, un poco te puedo yo responder por qué, porque en otras ocasiones hemos hablado de este tema aquí en Nómada Sin Tópico. La razón es porque es un negocio. Sí. Dentro del centro de internamiento, aparte de la Policía Nacional y en algunos casos militares, pero concretamente la Policía Nacional está dentro y los militares fuera, en muchos centros de internamiento, en este solo tenemos la Policía Nacional, hay una serie de servicios que alimentan todo este vorágine, ¿no? Por ejemplo, catering de alimentación que se han creado solo para extranjeros, solo para centros de internamiento y centros de menores no acompañados. Por ejemplo, la empresa Albie, ¿sí? SL, es una empresa de ciertos amigos de ciertos amigos que están en el poder, y que ellos alimentan todos los centros de internamiento. En el año 2008 yo trabajé en un centro de menores no acompañados en Canarias, y comprobé la calidad alimentaria de Albi. Y bueno, cada vez que ponían comida, cobraban esa comida. Pero resulta que si la sopa no se la comían, se la volvían a llevar a la empresa, la volvían a calentar y te la volvían a traer. Si no te la comías, te la volvían a calentar, te la volvían a traer y te la tenías que comer. De cuántas veces recuerdo de abrir la bandeja de couscous y encontrar que cuando le metía la cucharada para sacar el couscous salían unos hilillos de descomposición porque estaba podrido. Y esa empresa, cada vez que mandaba una bandeja, era como si mandara una bandeja nueva. ¿Eh? Bueno, esto es un negocio. Luego está el tema de las compañías aéreas. Las compañías aéreas que hacen las deportaciones también tienen contratos con el gobierno para hacer estas deportaciones. Tenemos Iberia, tenemos otras aerolíneas europeas, estaba Air Europa, que ahora ya no está. Bueno, hay compañías aéreas que se benefician de esto. Bueno, y otra serie de empresas. Hay muchas empresas que hacen negocio con esto. Luego, empresas de aquí y empresas de allí, que también tenemos centros de internamiento. ¿Tan grande es el volumen de deportaciones como para que represente tantos deportan al mes? A ver, una persona en un centro de internamiento puede estar 180 días. Pero a veces la deportación se da mucho antes. Entonces, claro, es que hay muchos inmigrantes, hay muchas personas mismo en Barcelona, ¿no? Y yo no sé el volumen de vuelos que hay, pero sí que sabemos que hay vuelos constantemente que van a Marruecos, que van a Senegal, ¿no? Y también sucede que una persona, pues el chico es de Mali y lo dejan en Dakar. Es igual, ¿eh? Lo dejan ahí y ahí te jodan. Te quedas ahí tirado y es como si, no sé, yo me fuera a emigrar a África. Imagínate el mundo al revés. Me voy a emigro a África, estoy en el Congo trabajando como si fuera Suiza y me deportan y en vez de mandarme a Barcelona me mandan a Rumanía. Total, eres un blanquito que más da. Esto es igual, ¿no? Es así, es así. Y luego sucede otra cosa, que hay centros de internamiento que se ha externalizado. Hay centros de internamiento que están en Marruecos. Que están en Argelia, ¿no? Entonces, si a una persona la deportan y la mandan a un centro de internamiento que está en Marruecos, sigue siendo un número que alimenta este negocio, ¿no? Porque Europa está mandando dinero para mantener todos los centros de internamiento, ¿no? No solo los europeos, sino los que están en África. Entonces, claro, necesitan clientes, ¿no? Los clientes son la gente a la cual torturan dentro de los centros de internamiento. También pude comprobar cuando trabajé con estos menores que estaban viviendo las mismas condiciones que dentro de un centro de internamiento. Hacía un frío del copón, porque claro, dices Canarias, qué calor y tal, igual, no, pero estábamos en La Esperanza, que es un sitio donde hace frío. Y hacía un frío del copón y tenían, lo habían puesto en un centro donde no había ventanas, con unas mantitas de raso de estas que usan, bueno, ¿sabes? Las de la Renfe, estas, una mantita, y no tenían ropa. Porque además estaban haciendo facturas de ropa, como que compraban ropa, pero resulta que se las estaba dando caritas, ¿no? Caritas y claro, y después, dame unas zapatillas para el chaval. No. Y entonces si veías al chaval que iba con botellas de plástico pisadas, atadas con un cordón. Claro, esto donde, no sé, yo lo he visto en Senegal y está bien, ¿no? Porque hace calor y bueno, pues me pongo unas zapatillas de tal, ¿no? Pero, joder, estamos aquí y le están dando un dinero a esa gente para que le dé ropa, comida y tal, en el caso de los menores, ¿no? Y no le daban. Pero estaban justificando millones y millones y facturando, haciendo cash, ¿no? Y los centros de internamiento, bueno, en el caso de Barcelona ya veremos qué va a pasar. Pero yo tengo constancia que se puede cerrar un centro de internamiento. En el 2007 hicimos manifestaciones en Tenerife contra el centro de internamiento de Las Raíces, que se encuentra al ladito del aeropuerto de Los Rodeos, ¿sí? Donde te llega todo el mundo, al aeropuerto del norte de Tenerife. Se hicieron manifestaciones, hicimos concentraciones, llamamos a los compañeros que estaban dentro, pudimos hablar con alguno, la policía lo sacó, le pegó. Luego conseguimos introducir teléfonos móviles dentro del centro de entrenamiento, porque aquello no era como... Es que aquí en Zona Franca está muy cerrado, ¿no? Pero allí eran vallas, entonces le podíamos tirar el móvil y conseguimos entrevistar con ese teléfono móvil a algunos chicos que estaban dentro, ¿no? Y seguirles, o sea, hacer un seguimiento. Porque a uno de los chicos con los que estábamos hablando... Era como, bueno, un chico que estaba muy empoderado, ¿no? Él tenía mucho poder, se sentía fuerte, ¿no? No quería, o sea, fuerte en su dignidad. A mí nadie me va a pegar, a mí nadie me va a faltar respeto, ¿no? Claro, con esa actitud lo que pasó es que la policía lo maltrató más, lo aisló, ¿no? Y le pegaron mucho y lo deportaron a Senegal. Luego hemos seguido en contacto con este compañero en Senegal. Él es vive ahora en, ¿cómo se llama? El norte, San Luis. San Luis, sí. Él vive en San Luis y bueno, es rapero y bueno, hemos colaborado, ¿no? Hemos hecho música, él hace música, le hemos mandado cámaras de vídeo, nos ha hecho un documental para explicar un poco cómo es todo esto de la vida del que emigra, ¿no? En un grupo que se llamaba Sectores, ¿no? De San Luis, Senegal y el barrio de no sé qué empezaba con ese, ¿no? Bueno, Se puede cerrar un centro de internamiento, pero lo que pasa es que necesitamos gente, como en la manifestación de ayer, que había 1000 personas que estaban diciendo no al centro de internamiento. Y vamos a seguir haciendo más manifestaciones. La próxima vez vamos a intentar hacer una manifestación en el corazón de Barcelona, a la plaza, que vamos a hacer una concentración y que va a haber más de 10.000 personas. Entonces, se tiene que saber que antes sí éramos poco, pero ahora estamos casi todo Barcelona. Y lo que estoy mandando un llamamiento a todos los movimientos sociales, a todos los centros sociales que inen con Tanquem al CIE. Y nosotros somos 300 y espacio de inmigrantes hemos unido ya con Tankem al CIE y vamos a hacer todo para intentar hacer todo para que se pare ya este fenómeno. El otro es la nave, el seguimiento de la nave. El gobierno, el ayuntamiento no ha mentido porque el comunidad europeo ha financiado después de del desalojo de la nave por cada cabeza que estaba a la nave, 30 euros al día estaban manteniendo la gente, la sociedad, para decir que ellos son ellos que estaban pagando a los chicos. Es mentira. Lo que tienen que hacer ya, estamos sufriendo y ahora estamos sufriendo más que ya. Ahora vamos a luchar la segunda fase de la lucha de la nave. El ayuntamiento tiene que reabrir ya, hablar ya la realidad a la sociedad. Uh-huh. Este dinero que han metido sus bolsillos, que es Miguel Esteves y Javier Trias y todo el ayuntamiento, que lo saquen ya, porque la gente de la nave ya estamos parados. Es dentro de la nave que desarrollamos nuestro trabajo y ya no tenemos naves. Y ahora los artistas de la nave necesitamos parada para trabajar. No nos facilitan las paradas. Uh-huh. Yo como artista, yo no voy a ir a la calle haciendo exposiciones ilegales. El ayuntamiento ya me debe el ayuntamiento. Yo no debo nada al ayuntamiento, pero es el ayuntamiento que me debe, que no crea ya una faena que vamos a trabajar. Nosotros, el talento que tenemos, no necesitamos estar detrás de un jefe que nos va a mandar. Tenemos nuestras profesiones. Entonces, como todos los artistas catalanes no son más artistas que los artistas de Som 300 Calafrica. Nosotros también somos artistas como ellos. Tenemos percusionistas que no están trabajando, están parados. Entonces, el ayuntamiento ya que cumples con las promesas, okay. que saca ya la mentira que están diciendo la gente, el Unión Europeo, ha financiado. Nosotros no somos tontos, no somos locos, sabemos todo lo que está pasando. Entonces, que saca ya esta pasta que financia a la gente, porque la mayoría de la gente están durmiendo a la calle. No es normal que duermen a la calle. Estuvimos callados, pero ya vamos a hablar. Si no, vamos a quemar Barcelona. Esto lo vamos a hacer, estamos harta ya. El ayuntamiento, Javier Trias, que responde ya. Miguel Esteves, el artesano de la destrucción, de la mentira, que estaba hablando, que tiene la boca larga, que responde ya. Que yo lo que quiero que difunden, todo el mundo que difunden, que me escuchan, ya no tenemos nada de miedo. Miguel Esteves, que no responde, ya, o si no vamos por ellos, sin miedo, compañeros de la nave, hay que preparar ya. Todos los colectivos, todos los centros sociales, estamos aquí, vamos por la segunda fase de la lucha por la nave, porque la gente de la nave, estamos cansados ya, perdona por el nervio, porque estamos cansados ya. Para más corrupción, el que da pan y circo y se siente un vencedor. Ya no más, no te puedo yo volver a ver. El dolor es tan fuerte que no quiero ser otro más que se arriesga para no volver. Ver tu cara corrompida por última vez. Estás escuchando Nómada Sin Tópico. Acabamos de escuchar a Ibra, que nos acaba de exponer toda esa rabia contenida que está generando esta situación, ¿no? Pero claro, no es la rabia contenida de Ibra. Esta rabia es contenida en muchísimas personas, no solo las personas de la nave que han sido desalojadas, también en todos los trabajadores que nos están engañando, en todas las personas que nos están desahuciando los bancos, en todas las personas que no podemos ser atendidas por la seguridad social porque nos han privatizado la seguridad social y toda esa situación. Si vamos a quemar Barcelona, la vamos a quemar todos y todas juntas. No vais a estar solos. Lo vamos a prender fuego todo el mundo porque estamos ya muy indignados, ¿no? Pues, ¿sí? Entonces, bueno, pero vamos a serenarnos un poco. Vamos a intentar entender cuál es el problema. El problema, como bien dices, lo ha generado el ayuntamiento. Porque un ayuntamiento que sea democrático y que quiera defender los derechos de las personas que está y mantener la paz social, mantener el contrato social, no va a sacar a la gente de sus casas, a permitir que los bancos desalojen a la gente, a permitir que la gente se quede en la calle tirada, ¿no? O sea, un ayuntamiento tiene que velar por todos sus ciudadanos. Y los ciudadanos y las ciudadanas somos todos y todas las que estamos en la ciudad. Ya vengamos de donde vengamos, ¿no? Entonces, cuando hay un proyecto como la NAU, que estaba funcionando, tenían muchas actividades, tenían talleres, gente profesional trabajando, buscándose la vida, eso es, si funciona bien, hay que acompañarlo y hay que darle los, si hay cosas que son irregulares, porque no tiene las condiciones para trabajar, puede tener más herramientas para no hacerse daño, lo que sea, le damos las herramientas si hace falta. Pero lo que no podemos hacer es poner por delante los intereses de una empresa inmobiliaria, que además no iba a hacer nada con esa nave, porque esa nave sigue ahí, ¿en verdad, Ibra? Sí, ¿no? Sí, esta nave sigue allí. Derrumbaron una parte. Dejaron el edificio central. Sí. Vale. O sea, no hacen nada con eso. Es simplemente destruir para hacer daño. Sí, destruir para hacer daño. Claro. Sí. Entonces, seguramente la jugada es: vamos a joder a estos, ¿no? Les echamos de su casa, generamos un clima de malestar entre la ciudadanía, que vean a los inmigrantes como los que les molestan, ¿no? Sí. Y así, ya, como los inmigrantes son el problema ya no somos nosotros que somos unos corruptos, ni que toda nuestra gente tiene colegas metidos en empresas que han privatizado servicios públicos, entonces ya la gente tampoco se fija en que tenemos metida nuestra familia aquí en la política, en que somos unos miserables ineptos, que no estamos trabajando para el bien de la sociedad, sino que estamos trabajando para llenarnos los bolsillos con todas estas privatizaciones. Claro, ahora os fijáis en los inmigrantes, que son los que os molestan, ¿no? Y no os fijáis en todo el daño que os estamos haciendo los políticos, ¿no? Políticos, banqueros y grandes empresas multinacionales, ¿no? Entonces, ese es mi punto de vista, ¿no? Me parece que va por ahí la cosa, porque si no se entiende cómo un ayuntamiento ataca a los ciudadanos y los deja en la calle. Pero especialmente, hoy hablamos de los centros de internamiento y también de los compañeros inmigrantes que están sufriendo el acoso municipal, el acoso policial, ¿no? Y, no sé, intentando buscar cuál es el sentido de todo esto, por qué hacen esto, ¿no? Y no encontramos otro yo no encuentro otro sentido que el que estoy ahora diciendo, ¿no? Que parece que para ellos no importa la ciudadanía, importa el negocio, importa la imagen que puedan dar, y también, bueno, que los ciudadanos estén entretenidos con otras cosas que no con las cosas cruciales. Y yo creo que una de las cosas cruciales que está sucediendo con los centros de internamiento y con los desalojos de compañeros migrantes y todo este acecho que están haciendo, toda esta persecución, yo lo resumo en dos palabras, ¿no? Barcelona, apartheid. Barcelona, apartheid. Y apartheid es un crimen contra la humanidad. Es un crimen constante contra la humanidad. Pero, claro, aquí tenemos un tema, ¿no? Puede que muchas de las personas que nos estén escuchando solidaricen con esta causa, ¿no? Con las personas migrantes y todo lo que estamos diciendo. Pero hay personas que están del otro lado. hay fachas también, hay racistas, hay españolistas, incluso hay catalanistas que son excluyentes, ¿no? Esto es solo para Cataluña y los demás iros de nuestro país, ¿no? Bueno, si lo siento, pero si nos tuviéramos que ir todos, quedarían, no sé, 1000 catalanes de pura raza, porque la mayoría somos andaluces o de otro lado, ¿sabes? Bueno, catalán también, vale, soy catalán, sí, pero somos migrantes. Catalán es un lugar que está de paso y hay gente de todo el mundo. Nadie es 100%. No hay razas puras. Esos son pensamientos neonazis de estos. Y hay, o sea, hay un extremo que estarían con nosotros, hay otro extremo que estaría muy en contra, pero es que en medio hay una gran mayoría, que yo es que lo que veo es que hay una gran mayoría que se la bufa, que le da igual, que no le importa. Mientras pueda ir al Lidl y comprarme 4 mierdas transgénicas y comer y tragar y llenarme la barriga, me importa lo que le pasa al otro, ¿no? Pero fijaos que cuando sucedió lo del holocausto nazi en la Alemania de los años 30, mucha gente era del parecer de que me importa un huevo lo que hagan a los judíos, me importa una mierda lo que le hagan a los homosexuales, a los comunistas, a los anarquistas y a todo el que no sea nazi, ¿no? Pero claro, después pasó lo que pasó. Entonces, esto no lo podemos permitir. La historia está, precisamente, cuando ha habido errores, es para no repetirlos. Si lo olvidamos, si no recordamos la historia, vamos a volver a repetir los mismos errores. Y estamos en una Barcelona, y en una Cataluña, y en un Estado español, que a mí me está oliendo ya a fascismo nazi, de hitleriano, pero muy sutil, muy encubierto. Ahora no tenemos a Hitler con su mostacho en el gobierno. Tenemos a un gilipollas, ¿no? Al señor Rajoy, que es un imbécil, un títere. Pero los que están manejando los hilos son los que están... nadie vemos, ¿no? Ni siquiera los que salen públicamente. Están banqueros, están constructores muy importantes, están gente que también está en las empresas de alimentación, ¿no? De ropa, industrias de textiles. Y estas son la gente que está gobernando nuestro país, ¿no? A mí no me digan que esto no es una dictadura. ¿Quién les ha votado a esa gente? Nadie les ha votado. Entonces nosotros exigimos democracia, pero ¿a quién le exigimos democracia si el que tiene que aplicar la democracia es un títere? ¿A qué le decimos al señor, no sé, por ejemplo, al señor Trías, que es un chorizo de importante, ¿no? Es un ladrón importante. Le decimos, oye tío, haz algo con esto. Y te va a decir, ¿qué voy a hacer yo? Pues si me estoy llenando los bolsillos, yo lo que hago es lo que me dice el tío que me está pagando. Y después en la tele salgo y hago el paripé y vosotros quedáis contentos porque pensáis que estoy haciendo algo, pero yo no estoy haciendo nada, ¿no? Que, no sé, que ante esta liquidez todo se diluye, ¿no? Todo se diluye. Los que tienen que decidir no deciden, deciden empresas. Nosotros lo que podemos hacer es, pues lo que estamos haciendo, ¿verdad, Ibra? Sí, seguir denunciando, sí, seguir haciendo público, sí, a los zombies, que son la mayoría de nuestros conciudadanos, que no se enteran de nada, decirles, que habemos seres humanos que nos están tratando peores que animales. Por favor, reaccionad, haced algo. Ibrahima, por cierto, quería que nos recordaras la dirección en donde la gente que nos esté escuchando puede ir a llevar comida. Dijisteis que necesitabais herramientas de cocina, sí, ¿verdad? Sí. ¿Todavía necesitáis? Sí, porque sí, ahora con el invierno habló la compañera del Som 300, sí, que hacían, sí, falta mantas, etcétera, etcétera. Sí. ¿Me puedes repetir a qué sitio, durante qué, sí, días, a qué horas puede ir la gente a entregar? Sí, estamos haciendo asambleas y los miércoles, todos los miércoles, y los viernes hacemos senadores. Estamos en el pasaje Bernal de Martorell, principal primero. Bernal de Martorell. Bernal de Martorell, sí. Principal primero. ¿Qué número? Número 2. Bernal de Martorell, número 2, principal primero. Y la gente que quiera venir a traer ropa de abrigo, por ejemplo, o utensilios de cocina para los cenadores, o banco de alimentos, ¿tenéis también? Sí, sí, tenemos banco de alimentos también, sí, sí. Pues la gente tiene que dirigirse al pasaje, sí, Bernat Martorell número 2, sí, sí, sí, principal primera, principal preferentemente primera. Miércoles y viernes. Miércoles y viernes. Los, sí, otros días no hay nadie. Sí, sí. O que se contacta con el espacio de inmigrantes. O que contacte con el espacio de inmigrantes, sí, de Barcelona. Sí, de Barcelona, sí, sí. Muy bien. Y todos los centros sociales que vienen a unirse porque yo creo que la nave se fue, pero la lucha por la gente de la nave sigue. ¿Dónde ha ido a parar la gente que salió de la nave? ¿Dónde están ubicados ahora? Sí, la mayoría, hay unos que están en los albergues aún, pero la mayoría están en el Bernal de Martorell y Príncipe Viana, y un colectivo que se llama La Dispersa, están ubicados allí. Este mismo edificio tiene un lanzamiento, pero no vamos a permitir. ¿Y cuál es la situación de los chicos que estaban ahí en la nave? ¿Cómo están ahora? ¿Hay algunos que hayan vuelto a su país o que han encontrado algún tipo de...? No, nadie no ha vuelto. Están todos aquí y están sufriendo. Hay otros que están en los albergues muy lejos, no pueden buscar chatarra y no le dan comida. Y solo uno que están con nosotros, intentamos entre todo y... siempre estamos cocinando entre todos. Sí, estos sí que están bien, pero por todos, si unimos todos, vamos a tener una solución que es más factible. ¿Y la situación sanitaria, por ejemplo, si alguno de vosotros se pone enfermo, la atención sanitaria, tenéis algún tipo de... O sea, en el CAP os pueden atender, os atienden, de hecho, hospitalizar... Sí, los que tienen tarjeta de médico, los que no tienen tarjeta de médico están consultados en el consultorio del espacio de inmigrantes. Vale. Está haciendo un trabajo genial. Uh-huh. Están ayudando. Es decir, pero el espacio de inmigrantes puede atender cosas como una gripe, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. O un corte en la mano, desinfectarlo, sí, etcétera. Pero si alguno necesita ser hospitalizado, entonces, ¿qué pasa? Sí, ellos también. Mismos, espacio de inmigrante y junto con Somtresens, nosotros, uh-huh, y lo llevamos directamente en el CAP para presionar para que le consulten. Uh-huh. Sí. Bueno, tenemos todavía un rato de programa. Yo quería, no sé... Bueno, quería, bueno, lo que estamos haciendo, ¿no? Denunciar que los centros de internamiento son centros casi de exterminio. Y bueno, informaros realmente de lo que está sucediendo, porque hay mucha gente que no se entera de lo que está pasando. Muchísima gente que... ¿Centros de internamiento eso qué es, no? Claro, eso está sucediendo aquí. Me gustaría compartir un trozo de otro audio que elaboramos aquí en Nómada Sin Tópico. Este, en este caso, es del año 2009, que lo desarrollamos con un colectivo que se llamaba Te Quedas Donde Quieras, también un colectivo que defendía la libertad de movimiento de las personas y que asesoraban a las personas migrantes sobre cuáles eran sus derechos y que aprendieran a defenderse por sí mismos, ¿no? Y bueno, me parece interesante. ¿Queréis escucharlo? ¿Sí? ¿Trocito? ¿Vamos allá? Vale. Vamos a ver. Ahí va. De nos masacrer y hacer les gens marcher por la puerta. Esto es un infierno. Para mí, yo lo veo así. Dicen que esto no es una cárcel, pero esto es peor que una cárcel. 5 días, 40 días, pero los policías nos masacran todos. Tiene un mes o algo así, que está con cesárea, ha tenido su bebé y la tienen aquí encerrada. Sí, los policías son tres violentos igual. Voy a ver a los colegios de papel. Hola, mi mamá. Que no llores, que no estés. Que acá... aquí. Por favor, ayúdame a salir de aquí. Yo no he hecho nada malo para merecerme esto. Luego te digo, ya tengo que ir al hospital por la razón. Voy a tener que ir a la prisión. Peter Kenton. Esto es un infierno, nadie sabe lo que se pasa aquí, solamente las personas que estamos encerradas sabemos lo que se vive aquí adentro. Aquí estamos una vez más para un programa informativo de Te Quedas Donde Quieras. Te Quedas Donde Quieras es un colectivo de denuncia y reflexión y acción directa contra los CIEs y las fronteras. Hoy venimos aquí a hablar del control selectivo de la Europa Fortaleza, que permite el paso según quien quiere traspasar esas fronteras, de dónde viene, con qué destino y objetivo, y principalmente la clase social a que pertenece. La Unión Europea trata de contener y controlar la inmigración de los no europeos a través de la militarización de las fronteras, las expulsiones, los centros de internamiento para inmigrantes por toda la geografía de la Unión Europea y el encarcelamiento de los extranjeros que no son expulsables, convirtiendo al migrante no europeo en ilegal, invirtiendo millones de euros en sistemas de seguridad sofisticados contra la inmigración ilegal. Desde 1985 hay oficialmente cárceles para inmigrantes, CIEs, pero con un gran vacío legal en torno a ellos. Se usan comisarías, cuarteles militares, antiguas cárceles, estadios de fútbol. Los CIEs tienen la función de retener inmigrantes que no tienen papeles en regla, que han sido descubiertos en su irregularidad o que intentan entrar en el Estado español. Los centros de internamiento para inmigrantes fomentan el miedo y la tensión diaria en la vida de cada inmigrante con el miedo de encontrarse en ello, para después ser expulsado. La retención en los centros de internamiento para inmigrantes es autorizado por juez con un máximo de 60 días, pero a nivel europeo se ha concretado un máximo que puede llegar a 18 meses. Centros de internamiento para inmigrantes en Barcelona, en Valencia, en Madrid, en Murcia, en Málaga, en Algeciras, en Fuerteventura, en Las Palmas, en Santa Cruz de Tenerife, y dos centros de instancia temporal para inmigrantes y otros centros de retención informales. Los CIEs, los centros de internamiento para inmigrantes, están en las afueras de las ciudades, tienen un carácter igual a que una cárcel, vigilancia a todo momento, permanencia en celdas, poco tiempo de patio, visitas estrictas, ausencia de información acerca de sus derechos, tranquilizantes en la comida y un nivel de saturación bastante considerado. Los encargados de la custodia de los migrantes son la Policía Nacional, que tratan de improvisar ante las diferentes situaciones, es decir, malos tratos de todo tipo, violaciones constantes de derechos, abusos sexuales. De las condiciones de la Verneda, que hasta el momento se usaba como centro de retención para inmigrantes, son trasladados a Zona Franca, al nuevo centro de internamiento de Barcelona, a las afueras, en una zona de polígonos industriales, de difícil acceso, cerca del aeropuerto para una expulsión más eficaz y rápida. internamiento para inmigrantes de Barcelona. Tiene 210 plazas con módulos para mujeres y niños acompañados de sus madres específicamente. El sistema de seguridad, pues las cámaras de videovigilancia y el control policial a diario. Los castigos por desobediencia, muchas veces originado por el idioma, porque la Guardia Nacional no entiende mucho de los idiomas de los retenidos, lo que se convierte en malos tratos y en aislamiento en celas de castigo. Otro sistema de opresión o represión dentro de los CIEs son los traslados constantes, sin aviso previo, que dificulta la visita de personas cercanas o la visita de sus abogados y impide hacer redes de solidaridad. Y la vulnerabilidad, obviamente, de los migrantes que se encuentran en una situación en que no saben lo que pasa y que no manejan para nada un idioma, que no se le hace ningún caso. Escuchado este audio sobre los centros de internamiento, habéis podido comprobar al principio que se escuchaban testimonios de personas que estaban dentro del centro de internamiento o que habían salido recientemente del centro de internamiento, testimonios escalofriantes de una realidad que no es para menos. El centro de internamiento es una realidad muy dura y, bueno, insistimos, está aquí en nuestra casa. Bueno, entre las cosas que nos ha comentado la compañera de que el colectivo te quedas donde quieras, es que los CIEs existen desde 1985 y los teníamos y no sabíamos nada. Es hasta los 90 que se empiezan a multiplicar y cada vez más, y empiezan las políticas desde Europa de más inversión para no solo los centros de internamiento, para mejorar los sistemas de control y seguridad en las fronteras, policías en las fronteras, medios como por ejemplo la valla de Melilla, que está hecha con cuchillas, que no es la primera vez que la ponen ahora, también con el PSOE la habían puesto hace unos años, la habían retirado y ahora los fachas esto lo han vuelto a poner. Vallas con cuchillas que cortan cuando las intentas pasar, la persecución policial dentro de los países, la Europol, la policía, el sistema de colaboración entre policías de toda Europa para perseguir a las personas migrantes, y todo lo que hemos escuchado. Esto es aberrante, esto es, no sé, parece que no estamos en el siglo XXI, parece que vamos hacia atrás, más a tiempos de la represión franquista que a un estado de derecho democrático. Entonces, bueno, Ibra, ya vamos a ir terminando esta columna, ¿no?, de centros de internamiento. Bueno, como has dicho, cada vez somos más personas unidas, colectivos, que estamos luchando por los derechos de los migrantes, así como de los trabajadores, porque todos ustedes son trabajadores, sí, ¿no? Si luchamos por los derechos de la gente que ha venido de fuera para buscar mejores condiciones de vida y que han dado tantos beneficios a este país, pese a los rumores que se han ido divulgando, porque en realidad los migrantes han dado muchos beneficios a este país y siguen dando muchos beneficios, no solo porque los han explotado como mano de obra barata, recogiendo fruta o limpiando o lo que fuera que hicieran. Estamos hablando de trabajadores, no estamos hablando de migrantes de clase alta, estamos hablando de esta discriminación que están sufriendo los trabajadores, ¿no? Ustedes pues han venido a hacer trabajos en muchas ocasiones por venir a un país nuevo en la vulnerabilidad y sin condiciones de defensa laboral, pues han tenido que hacer trabajos que nadie quería hacer. Trabajos por un dinero que nadie hubiera querido trabajar, porque nadie hubiera trabajado siendo español. Igual sí en un momento dado, pero algo temporal, pero quedarse años aquí trabajando por un salario mísero, pues esto lo han hecho muchas personas migrantes. Asimismo, cuando han sido contratados, han pagado, son los migrantes, son las personas que más fieles son a pagar los impuestos, a pagar todas las cotizaciones que hay que pagar. Y cuando hablamos de rumores, también hemos escuchado muchas veces es que nos quitan el trabajo. Mentira, ya lo hemos desarmado. Nos saturan la seguridad social, los médicos públicos. Mentira también, porque la mayoría de los jóvenes, de las personas que vienen del extranjero a trabajar aquí y que padecen todo el tránsito para llegar hasta aquí, son jóvenes. Y los jóvenes sabemos que tienen buena salud, la mayoría. No como nosotros en Europa, que nos estamos envejeciendo. Y la mayoría de las personas que están en los centros médicos son ancianos. Ancianos que ahora les están quitando parte de sus pensiones, ¿no? Ahora también los ancianos están padeciendo, como todos los trabajadores. Bien, todos los beneficios que se ha demostrado con diversos estudios que los migrantes les han dado a este país, millones y millones de euros de beneficio, no solo por las cotizaciones, por no usar los servicios públicos que pagan, como la seguridad social, por consumir, como el IVA, como todo el mundo. Aunque no estés trabajando, estás dando beneficios a este país. Nada más que vayas a comprar al supermercado, ya estás dando beneficios al Estado, ¿no? Bueno, con todos estos beneficios, y encima seguimos en esta línea desagradecida, de tortura, de persecución, fascista, racista, de gente, especialmente, pues, políticos, que son los que mantienen esto, ¿no? Que nos están dando la carita bonita de que somos demócratas, y no es así. Bien, seguimos trabajando, Ibra. Sí. Seguimos uniendo gente. Sí, sí, vamos a seguir, vamos a seguir hasta la victoria. Y ya que la Generalidad, el Ayuntamiento, que supe que este año, que mira muy, muy bien cómo va a manipular las subvenciones, porque cada año está subvencionando donde no tiene que subvencionar, y donde tiene que subvencionar y no le subvenciona. Nosotros no nos importa las subvenciones, pero como estamos viviendo aquí, somos una parte de la sociedad. Antes que se va a subvencionar los causas inútiles, que mira bien, que llama a todo un llamamiento, reunimos todo, que mira bien lo que va a hacer y dónde va a subvencionar, porque ya estamos harta con esta crisis. Si no hay transparencia, se va a seguir esta vida que estamos teniendo, es un puro tortura. Entonces, para que se acabe la crisis, se acaba todo este parón que está generando el ayuntamiento y el gobierno. Entonces, que mira bien las subvenciones y que mira bien dónde tiene que meterse los artesanos y los artistas que cogen lo que tienen, lo que es suyo. Pero yo creo que dar las paradas a los comerciantes no es normal. Las paradas son los artesanos y los artistas que tienen que estar en las paradas. Pero hoy en Barcelona, todos los artistas están parados. Solo los comerciantes que tienen más poderes, que están disfrazando como artesanos y están comiendo donde tiene que comer un artista. Bueno, volvemos a lo habitual, ¿no? Es por un negocio, es por dinero. No están pensando en nosotros, en los ciudadanos, están pensando en llenarse los bolsillos. La cosa está muy mal para todo el mundo y la mayoría de la gente está pensando cómo va a hacer para sobrevivir. Y ellos, en vez de pensar en desarrollar políticas sociales para el bienestar común, están pensando en llenarse los bolsillos, en cómo acabar de privatizar todo. Es cierto que, por ejemplo, en Barcelona los músicos hay muchos y muy buenos, pero no se pueden buscar la vida porque está prohibido tocar música en la calle, está prohibido tocar música en el metro, los locales tienen que pagar un montón de impuestos por tener música, no pueden tener tantos decibelios, o sea, pues, los músicos se han ido al garete. Se van a otros países. como los ingenieros, como los médicos, como la gente preparada se van a otros países. Asimismo, en un momento como este, que deberían de flexibilizar no el despido de los trabajadores y los ERES, sino flexibilizar un poco que la gente se pueda buscar la vida de una manera autónoma, poniendo ciertas medidas para que no, yo qué sé, pero que pueda yo salir a la calle y vender galletas, porque mi familia tiene que comer. Y que lo abramos un poco esto para poder sobrevivir la gente. No solo hagas políticas para ayudar a tu colega Mancio Ortega de Zara, o tu colega de la Caixa, o tu colega de una del Mercamonas, ¿sabes? Hay que ayudar a la gente del pueblo, de la base, la gente que trabaja. Nos están ahogando a todos y a todas. Y no están pensando en nosotros. Siguen pensando en cómo montarse el negocio y cómo acabar de robar. Pues bueno. Pues yo no sé esto cómo lo cambiaremos, seguiremos insistiendo. No sé si esto depende de las urnas, cada vez creo menos en las urnas, o cada vez creo más que estoy rodeado de gilipollas, porque nos engaña el PSOE y vuelve a salir el PP, nos engaña el PP y vuelve a salir el PSOE. También es culpa de un sistema electoral que tenemos que es bipartidista, que esto viene de hace más de 100 años y tampoco lo cambiamos. Hombre, no lo van a cambiar ellos, que tampoco les interesa, si siguen mamando. Pero bueno, no quiero ser nihilista y decir no creáis en nada, sino que yo sí creo que la gente unida puede cambiar las cosas, y solo en solidaridad es como realmente saldremos adelante, porque de esta con esta crisis financiera que nos han montado, ¿no? Porque se la han montado entre banqueros y colegas para jodernos, con esta crisis cada uno por su lado no escapamos. Se ha demostrado que familias que iban a ser desahuciadas han sido salvadas por el colectivo, la plataforma de afectados de la hipoteca. Se ha demostrado que cuando 450 personas, en vez de ir cada una a su aire, se encuentran y consiguen un local y trabajan en colaboración entre ellos, pueden sobrevivir y pueden vivir, más o menos vivir, ¿no? Y trabajar y ser más o menos felices. Porque, bueno, esto ya es mi opinión. Yo creo que no he venido a esta vida para ganar dinero. Yo creo que he venido a esta vida para ser feliz y, pues, en la medida de lo posible, hacer feliz a la gente que está a mi alrededor. A ver si nos escucha al señor Trías y a alguno de sus amigos y le entra esto en la cabeza. No, dejad de ser infelices y dejad de jodernos la vida a los demás. Tanto dinero, ojalá que cuando os muráis os lo metan todo por el culo y os salga por las orejas. Y no voy a mencionar a vuestra madre, que no tiene la culpa. En fin, con estos improperios y con mucho ánimo, Ibra, que la lucha, que el trabajo siga y sigue. Seguiremos denunciando, seguiremos saliendo a la calle para aunar más gente a que se una a este trabajo. El trabajo de unirnos, de dejar de pensar que cada uno va a salir como pueda, porque salimos mucho más beneficiados si nos unimos. Sí. No, no solo el aprendizaje, sino también a nivel económico. ¿No? Si habemos 5 y cada uno pone algo, pues podremos comer. Sí, sí. Y tenemos que entender también que nos están engañando, pero mucho. Sí. ¿No? Que cuando dicen no has podido pagar esta hipoteca y te tienes que ir, claro, mi orgullo, y para que no me metan preso y por mi familia, me voy y puedo perder a mis hijos o no, pero la Constitución española decía que todo el mundo tiene derecho a una vivienda. No me pueden expulsar. Hay que seguir trabajando, luchando. No me van a echar de mi casa. No. Pero claro, cuando te mandan a los Mossos de Escuadra y te dan de hostias hasta en el DNI, pues así está, así vamos, ¿no? Esto se parece más a los tiempos de Paquito, ¿no? De la represión fascista franquista que a un Estado de Derecho del siglo XXI. Bueno, Ibra. Sí. Gracias por estar aquí, por compartir todas estas cosas, por abrirnos un poco los ojos de lo que está pasando en el colectivo de personas migrantes, compañeros, trabajadores, de clase trabajadora. No estamos hablando de los migrantes que vienen de Suecia ni de los que tengan dinero, porque a esos no los discriminan. Estamos hablando de nuestros compañeros trabajadores que vienen del mundo. Gracias por abrirnos esta ventana a esta realidad, Y bueno, esperemos que esto sirva para que más gente se una y venga a las manifestaciones, concentraciones y con próximas convocatorias. Sí. Por cierto, si hay una nueva convocatoria, ¿dónde podemos informarnos? Sí, los nuevos convocatorios son el día 14, tenemos una charla, Tanquem al CIE, tiene una charla en el Casa de la Solidaridad a las 4:30. Y luego después, día 1, nosotros, somos 300, tenemos una exposición en la lotería. En la lotería. Uh-huh. Sí, día 1 a las 3 de la tarde. ¿Exposición de...? Una exposición con una actuación musical. Mm. Exposición de las obras de el escultor activista de la nave, Ibrahim Seydi, en la lotería. Vale. Sí. Y otras convocatorias, por ejemplo, manifestación, concentraciones, ¿esto lo podemos ver en vuestra página web? Sí, sí. Son 300. Son 300. Son 300. Sí. Punto .org. Sí. Vale, son sí, 3. Son 3 en, sí. Sí, som300.org. Son 3 sí. en.org. Sí, vale. O en el página del Espacio del Inmigrante. Spy del Inmigrante. Spy del Inmigrante. Spy sí. del Inmigrante. Vale. Sí. Bueno, pues recordamos el 14 de enero a las 4:30 en la Casa de la Solidaridad en el Raval de Barcelona. Sí. Pues, habrá una charla sobre Tanquem els CIES. Sí, sí. Si queréis informaros. Sí. Y el 1 de febrero, sí. en la lotería, sí. un espacio cultural que hay en Calle Sants, Finlandia, sí. Calle Finlandia número... Número 15. Número 15 en Sants, en el barrio de Sants, sí. muy cerca de Can Vies. Sí. Habrá una exposición y música el 1 de febrero. Sí, y, a charla, de las, y charla también. Y charla a partir de las 3 de la tarde. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, pues ahí estaremos. Gracias. Gracias. Gracias. Un saludo Gracias. A todos los compañeros y compañeras. No. Seguimos aquí en Nómadas Sin Tópico. Y más lejos te vayas, más te tienes que acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvidos y otras son cosas no más. No eches en la maleta lo que no vayas a usar. Son más largos los caminos pa'l que va cargado de más. Ahora que sos mocito y ya pintas como el que más, no cambies nunca de trillo aunque no tengas pa' fumar. Y si sentís tristeza cuando mires para atrás, no te olvides que el camino es mal que viene y mal que va. No te olvides del pago si te vas para la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tienes que acordar. Cuanto más lejos te vayas, más te tienes que acordar. Пыни, DJ Bătai, DJ Vasili. Sfârșește roata, o să fie pâini. Sfârșește roata, măi, o să fie pâini. DJ Bătai, DJ Vasili. Sfârșește roata, măi, o să fie pâini. O să fie ploaie, o să fie mâine, măi. Sfârșește roata, o să fie pâini. Haide-i bătai, DJ Vasili. Sfârșește roata, o să fie pâini. Sfârșește roata, măi, o să fie pâini. Haide-i bătai, DJ Vasili. Sfârșește roata, măi, o să fie pâini. O să fie ploaie. Contrabanda FM 91.4 de la frecuencia modulada de Barcelona. Radio libre, independiente y no comercial. ¡Sopla! 18 de gener. Fiesta 23 aniversario Contrabanda FM. Espai jove a les bases. Nit de fang amb Chocadelia Internacional. Lo funk. Carrer Teide número 20, Metro Vila Piscina, línea 5. Preu de l'entrada, 5 euros. Contrabanda FM, 23 anys, Audial. El 18 de enero, Espai Jove a les bases. A les 9 i mitja, Fiesta 23 aniversario Contrabanda FM. Dos cosas bien distintas. Vamos a comenzar. Ya. Esto ha sido hasta ahora Nómada Sin Tópico y ya vamos terminando. A las 7 se nos acaba la hora, así que nos quedan 5 minutillos. Y bueno, pues nada, que hacemos un resumen de la jornada hoy. Bueno, ha sido bastante interesante, hemos compartido varias cosas. Así, bueno, hemos hablado de los centros de internamiento. Hemos compartido el audio de Muna, ¿no?, que nos compartía un interesante aporte sobre Eik Batista de Brasil, o el encuentro de Lampião con Eik Batista. También hemos comentado algunas cosas de cómo qué es un centro de internamiento, a qué se debe su existencia. Hemos hablado de la Europa Fortaleza nuevamente, de todo el tinglao que tienen montado con las fronteras, la persecución de los migrantes. Hemos hablado de la Barcelona de la apartheid, que está persiguiendo y acosando a las personas migrantes de clase trabajadora, especialmente pues las personas no documentadas, haciendo mucho daño a estas personas y, bueno, creando una inestabilidad que no era necesaria provocar. Y bueno, pues ahora están viendo las consecuencias, que mucha gente estamos indignadas. Ayer hubo una concentración frente al centro de internamiento con también una manifestación, y estuvimos todas allí. y éramos más de 1000 personas y seremos más. Esperamos que este eco, que esta llamada llegue y más gente se conciencie de que hoy pueden ser los migrantes y hoy también somos nuestras trabajadoras y trabajadores, las pensionistas, los pensionistas, y bueno, que esto es todo una cadena, pues por intereses económicos. No están nuestros políticos pensando en la ciudadanía, en el desarrollo de nuestras vidas, en nuestra felicidad, están pensando ya en hacer los bolsillos y en largarse a un paraíso fiscal, que ya está bien, hombre. Y bueno, esto ha sido hasta hoy. La semana, el próximo programa, dentro de 2 semanas, volveremos a estar por aquí. Mirad la parrilla por internet y veréis cuando se repite el programa, por si lo queréis volver a escuchar, en contrabanda.org podéis encontrar toda la información. Y bueno, que dentro de 2 semanas tendremos más contenidos, hablaremos sobre lo que seguimos hablando, ¿no? Hablar de las cosas que no salen a la luz, de los oprimidos, de las oprimidas. Hablamos de la justicia, hablamos de la lucha social, por la libertad de movimiento y porque todas y todos somos seres humanos y merecemos que se nos respete y la dignidad. Y bueno, pues ahora van a venir los compas, la Asamblea de Majaras. Como ya anunciamos, va a haber el día 18 de enero este fiestón de 23 años de contrabanda. Y pues hoy nuestros compas de la Asamblea de Bajaras han traído de invitados a Tirando Funk, que serán el grupo que tocará el día 18 de enero. Si queréis escucharlos y saber de su historia, que son muy majos y tocan muy bien, pues no cambies de dial, que seguimos aquí en Contrabanda, una radio libre, no comercial, que no se vende y que seguimos ahí trabajando y luchando, ¿vale? Ya sabéis, en cualquier momento que queráis llamar, esta es vuestra casa, tocada, nos tomamos un café o simplemente llamad por teléfono 93 317 7366. Tenemos la línea abierta para la participación de cualquiera de las personas que están inquietas detrás del transistor. Os amamos, os queremos, seguimos en la lucha. Salud y fuerza.